yo te pido que me des tu amor, dame tu cariño y tu corazón. Cuando tú me dices que no, yo me pongo loco, loco por tu amor. Loco, re loco, loco yo me pongo porque no me das tu amor. Loco, re loco, loco yo me pongo porque no me das tu amor. Me das tu amor. Loco, re loco. Loco yo me pongo porque no me das tu amor. Loco, re loco. Loco yo me pongo porque no me das tu amor. Loco, re loco. Loco yo me pongo porque no me das tu amor.